Carmen, todavía te quiero. Niña Mane, no me llores más. Niña Mane, todavía te quiero. Guancho Polo, ¿y para dónde va? Voy para el cauqui y regreso ligero. Guancho. Guancho Polo, ¿y para dónde va? Voy para el cauqui y regreso ligero. Se va María tira para el Santander, olvido la tierra mía y persigo a esa mujer. Muy buena tarde, te diré mi vida. No te saludo porque voy de paso. Esperanza regresó enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo. En esperanza regresó enseguida y de recuerdo te dejo un abrazo. Y se va María, tira para el Santander, olvido la tierra mía y persigo a esa mujer. Eva María tira para el Santander, olvido la tierra mía y persigo a esta mujer.